intentéis abrir un vino con con un cuchillo. Nunca, por favor, nunca intentéis abrir un puto vino. Programa. Dios, estoy súper nerviosa, tío. Te iba a preguntar cómo te sientes, pero... No, pero que es una tontería, porque en verdad, yo qué sé, es simplemente hablar de... Hablar como hablamos cada... Hablar como hablamos cada mediodía. Cada mediodía, tío. Y aún así, queremos seguir hablando. Cada día. Bueno, a ver, ya está. Dejémonos de tonterías. Bienvenidos a nuestra cripta. Ay, eso era una copa de vino, porque lo necesitamos. Tenemos nuestro vino, tenemos nuestras jumpers. Bienvenidos a Beat Pets Creeper. Oh, bueno, esto se elimina, ¿verdad? Esto luego se hace clic, clic y se edita, ¿no? Bienvenidos a Beat Pets Creeper. Bueno, más corta. Beepers Creepers. Da, trabalenguas, dilo más rápido. Beepers Creepers. ¿Está la mierda? El gato está... No, el gato no, el tigre. No. Ah, no, el cielo está desde el... ¡Oh! ¿Es el ladrillado hasta el cielo? ¿En serio? No. El cielo está enladrillado. Ah, el ¿quién ladrillo? Lo desenladrillará? Vale, el no estamos aquí para esto. No hemos venido aquí para esto. Ay, bueno, pues así empezamos. En fin, habíamos pensado de empezar con escape rooms. Que tenemos... De miedo, obviamente. Bueno, es que realmente solo hemos hecho escape rooms de miedo. Excepto uno y otro que era una prueba, sí. Solo hemos hecho de miedo. Y de momento parece que seguiremos esa línea. Sí, porque creo que ahora, después de haber hecho como 10 de miedo, creo que si hiciéramos uno normal, lo haríamos en 20 minutos. Ya. Yeah. Porque bueno, si le quitas los sustos, la tensión, el que te apagan las luces cada dos minutos. O sea, vas a coger una pista y es como, venga, gracias, ¿sabes? Y notas, no. Sí, sí. Yo sí, creo que cierto. Lo haríamos muy rápido. Cierto. Habíamos pensado en comentar los diferentes escape rooms de miedo que hemos hecho y hacer un pequeño análisis. Sí, sí, un pequeño análisis, un review de cómo nos fue... Nuestra experiencia, nuestra recomendación personal, si valen la pena, si no, cómo lo sufrimos. Sí, sufrir. Oh, ah. Somos muy buenos. Hay algunos que ahora te lo paras a pensar y dices, ¿cómo me asusté por esto? Sí. Y sobre todo os diremos a cuáles no tenéis que ir, que creo que hay muy pocos, por no decir ninguno, ¿no? Sí, bueno, hay un par que no fueron precisamente recomendables. Sobre todo, segundas partes nunca fueron buenas, excepto en un caso. Pero de momento parece ser esa la regla. No. Al menos en escape rooms y varias películas que, bueno, eso ya lo comentaremos en otro momento. Pero a ver, pero bueno, repaso rápido. El primero que hicimos. El primero que hicimos, yo le tengo un cariño. ¿Eh? O sea, que no fuera de miedo, fue un apartamento. Pero a ese no vayáis, por Dios. Bueno, no estaba mal del todo, o sea. A ver. Dentro de lo que cabe, a ver. Era el primero, los puzzles no eran demasiado complicados para un principiante, pues no está mal. A ver, si como nunca, iniciación. Si nunca has hecho uno, sí, pero si ya estás versado, en plan, que has hecho... Sí, porque saldrías muy pronto. Es que saldrías en nada y dirías, me he gastado, yo qué sé, 30 pavos o más en... ¿Nada? Sí, porque es que sí, realmente... Y no es desafiante, no es nada. No, para nada. Porque era el primero, pero si ahora nos pusieran en ese mismo... Ni de, o sea, sí, no sería yo posible. Yo no lo pago, al menos. No sería posible. Pero nuestro primer skip de miedo, que ese es el que yo guardo con mucho cariño, pero yo creo que es más por ser el primero que no por lo que es en sí. Sí, ¿sabes? Sí, no, porque la verdad, a mí personalmente, la ambientación y esto, sí, a ver, los sustos, si te lo paras a pensar, eran muy gilipollas. Es que... Vale, pero lo que es la ambientación, la preparación y demás, está muy bien hecho. Y esto de que sea desde el minuto cero, estás metido en el escape room, o sea, no hay una presentación previa de en plan, bueno, bienvenidos aquí, vamos a hacer esto, ta, ta, ta. No, bueno, es directamente metidos en el papel y let's go, ¿sabes? A todo mí esto, personalmente, a todo bien. Esto, el primero es Ouija. Sí. Igual empezamos por ahí. Sí, porque estamos hablando de todo esto. Sería interesante. Y no hemos dicho cuál es. Es Ouija. Que sí, que está muy bien y todo eso, pero claro, ahora que hemos hecho varios más, claro, se me queda como... Hubo momentos que yo me lo pasé muy bien, pero más por nuestra reacción, o sea, la reacción de todos los que estábamos ahí, sí, que no tanto como los sustos que nos pegaban ellos. Mm. ¿Vale? Porque cierto, sí que es verdad que había momentos, o sea, yo lo recomiendo. Bueno, lo recomendamos. Sí. Porque sí que lo pasas mal y además son muy hijos de puta y te apagan las luces cada X tiempo y tú tienes que ir a encenderlas. Entonces, cada claro, 10 minutos tienes 6 veces que tienes que ir al inicio. Bueno, un poco de spoiler alert, pero no diremos nada acerca de los sustos exactamente cuáles son. No. O resolveremos puzzles ninguno para quien quiera hacerlo, evidentemente, que pueda ir sin problema. Pero eso, cada 10 minutos tienes que ir en total 6 veces, porque es una hora de escape room. Tienes que ir 6 veces al inicio del escape room, sí, para encender las luces. Si no, cosas extrañas sucederán. Sí, bueno, igual te pasa como a mí, te llevas una pedazo de hostia. Varias. Esa mesa es reconocida por ellos. Sí, esa, sí. Creo que en el mundillo está muy mal vista esa mesa con esos taburetes enganchados al suelo, es que, no puede que ser, están hechos eso para sí, matar. Lo digo. No está basada, o sea, el escape room no está basado en la película roñosa que hicieron. O sea, ¿pero cuál no tiene de todas? Nada. Porque hay tres. Una que se llama Ouija. Es que hay tres. Una que se llama Ouija. Yo tengo pendiente de ver la tercera aún. Que bueno, seguramente la vea. A ver, yo la vi hace como 10 años, o sea que igual era la primera. No, creo. La primera era malísima, malísima, la segunda malísima, malísima, la tercera no tengo ni puta idea. Bueno, pues a eso me que refiero. Que es la que se habían basado. El escape room no está basado en esa película, o sea que no tenéis, o sea, si os basáis en ello, no es como el de Saw. El de Saw sí que está un poco basado, sí, en las pelis, sí, pero este concretamente no. Y eso es el de Saw, también lo hemos hecho. Sí. El de Saw está muy, o sea, es que la presentación es muy chula. Sí. Entonces, quieras que no, te hacen meterte muy rápido en lo que es. Sí, sí, sí. Yo qué sé, o sea, es más, o sea, no lo diría tanto como de miedo, sino más como acción, ¿sabes? Porque realmente... Es que yo lo pasé muy mal. El momento de meternos los tres, esa pedazo de hostia, y que fue épico, y que fue a otro... épico ese momento. Sí, sí, o sea, y que a uno de nosotros se nos rompieran las gafas, es que... Tío, que para saltamos fue... por encima de una mesa también. Saltamos por encima de una mesa, pero fue porque somos muy idiotas, también, porque nos lo creemos todo. Es verdad. Os habéis dejado una pista, ¿cómo eres tan tonto si hemos vaciado el armario? ¿Qué pista nos vamos a dejar? Vale, muy bien, spoiler a leer después de esto. ¡Abrir el armario! ¡Bien! Bueno, hay muchos. Hay muchos armarios, no saben de cuál digo. Pero no, mola porque no está muy basado en las pelis. Porque si me lo basas en la primera peli, aún te digo, vale. Pero como te ciñas sí, a las no, otras a ver, ocho que han hecho... Está ambientado en las películas, más bien. Y la verdad, la presentación está también muy bien y eso... Personalmente me pareció bastante fácil, dentro de lo que cabe, la resolución de los puzzles, la... Y demás, fue sí, relativamente es fácil. Creo que es el que hemos salido antes de todos. Sí, creo si no que era. Mal. Sí, eso es el más rápido. Pero claro, es fácil, pero en el momento en el que te apagan la luz, dices. Claro, o sea, a nosotros ya nos lo dijo después la chica, nos dijo que habían apagado más las luces precisamente por eso, porque íbamos muy bien en el juego y no les. O sea, querían que nos pusiéramos un poco. Sí. También tenemos que decir que vamos nosotras dos con otras tres personas a hacer sí, siempre los sí, escape rooms. Si fuera juntos, por nosotras, entonces, imposible, claro, ya lo dependemos en un 90%, sí, dependemos en un 90% de las otras tres personas. O sea que sí, tampoco somos las más, no, las más de no, esto para hablar, no, pero bueno. También, a ver, ¿qué hemos dicho? Ouija, Saw, House of Wiz. House of. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No, va a tirar todo, tía. Joder, puta. Bueno, el... Es que... House of Wiz. ¿Ahora qué? Estoy ¿tanto comiendo, reírte de mí? Estoy comiendo, no puedo. No, ya, claro. No, no, dilo. ¿House qué? Pamplona. Bueno, el de Rachel, tío. House of Whispers. Ese es el que tiene dos partes. La primera es una pasada y la segunda, si te puedes ahorrar el dinero, mejor. ¿Sabes por qué? Es que la segunda... A ver, es que... Empecemos por el principio. O decimos primero lo malo y luego lo bueno. A ver, El primero que hicimos fue el de House of Whispers 1. En la casa de los susurros. Te suena más fácil. Y me lo dices ahora. O sea, ¿cómo eres tan hija de puta? ¿Lo dices ahora, en serio? A ver, el primero... a mí me gustó mucho. Lo que pasa es que llevaban, creo que 2 años ya, y los candados estaban como un poco ya usados. Y tuvimos que... Sí. Tuvimos que estar bastante rato. O sea, perdimos mucho tiempo. Mucho tiempo en... Y aún así salimos a tiempo. Sí. Lo cual ya es un verdadero reto en este sentido. Sí, lo que pasa es que los sustos estaban muy bien hechos. Sí. O sea... Sabían es que cómo hacerlos y buscaban el momento exacto en el que estuvieras más despistado. Sí, no es el típico de estás en medio de solucionar un problema y te apaga la luz. No, no, es que a lo mejor estabas... El momento, exacto. Sí, en el momento este típico de que estáis todos metidos haciendo un puzzle y dices... O sea, ni te acuerdas de que están ahí para asustarte. Eso sí, si pensáis en hacerlo y sois como nosotras, no cojáis el walkie-talkie. Sí. Es un aviso que os doy... No una cojáis el walkie-talkie. No lo cojáis. Porque son muy hijos de puta. Bueno, es que yo sí. Es que si yo llevara pero un escape room, yo también sé, lo no sería. No es así, ¿eh? No es así para todo el mundo. O sea, creo que lo hicieron con nosotros a cosa hecha. ¿En serio? Sí, porque he hablado con otra gente que ha hecho House of Whispers, la primera parte. ¿Y no le han hecho eso? No, no le hicieron salir a quien tenía el walkie-talkie, que es lo que nos hicieron hacer a nosotros. ¡Oh, qué hijos de puta! Así si me... que es relativo, igual piden, yo qué sé, al que lleva gafas o al que lleva la camiseta roja, da igual, ¿sabes? Vale. Pero en este caso pues, bueno, pidieron a quien tenía el walkie-talkie. En el de hostal fue quien lleva gafas, o sea... Sí, bueno a ver, pero realmente, sí, al que lleva gafas, pero realmente no, era más... Por joder. No, ya, eso sí. Era, o sea, el primero, muy guay. El segundo, no. O sea, no. No, el segundo, no. El problema también es que yo creo que fuimos demasiado pronto. Yo ya no creo que fuera por ir demasiado pronto. Porque yo, por ejemplo, a mí me encanta ir a hacer un escape room de miedo. De hecho, para eso pagas, ¿no? Para pasar un poco de exacto. miedo. Y porque, entre comillas, lo disfrutas. Entre muchas sí. comillas, ¿vale? Muchísimas comillas. A ver. Lo que sí. pasa es que, claro, yo cuando voy... lo que no quiero es que me toquen. Sí. ¿Pero por qué? Muy fácil, porque si yo estoy en ese momento tan tenso en el que estoy intentando solucionar un problema y estoy pensando que me van a asustar, si alguien me toca sin que yo me lo espere, es que automáticamente suelto una hostia. Es que también fuimos, ¿sabes? Tuvimos mala suerte porque realmente, o sea, la explicación no fue lo suficientemente clara, porque en todo momento dijeron no separéis, no podéis separaros, siempre juntos, no os soltéis las manos, y sin embargo, bueno, pues forzaron a Bibi a salir de la mesa. Hijo de puta, qué mal lo pasé. Pero claro, es que si a mí me dicen, o sea, nada más empezar un escape room, siempre te dicen lo típico, más de 1,50 m no se tocan, los de hay una cruz, no lo sí, toquéis, tal. Sí. Te dan una serie de normas, guías, de normas y de normas sí. que no puedes hacer. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me dicen, no sueltes la mano de tus compañeros, pues tío, no me vengas a buscar y arrastrarme, correcto. Literal, porque sí, arrastró, fue muy, a ver, que si es yo que recuerdo daño, haberte tío. Tirado claro, para es que no te llevase, o sea, es algo que recuerdo claramente, de decir, no, no, pero, no te la lleves. Claro, pero yo me, es que claro, yo pensaba que era en plan dentro del juego, pero no, es que el tío me cogió literalmente, me soltó de todas las manos que estaba y me arrastró, o sea, es que luego sí, se lo dije, sí, le sí. dije, me has hecho daño, ¿sabes? Y sí. el tío, ah, bueno, no sé qué, es que es parte de esto. No, ya, no es... No, no firmas para eso. Qué dato curioso que inserto, pero que es lo que habíamos comentado, de que algo que no sabíamos que existía es lo que han puesto ya hace un tiempo en Nueva York, que ajá. es el Blackout Project. Y es un escape room, pero un escape room... un poco diferente, ya que te hacen firmar una serie de documentos, estamos hablando de documentos legales, en los que ellos se eximen de cualquier tipo de problema legal a cuenta de que, bueno, te puedan tirar al suelo, te puedan coger, arrastrar o lo que sea. Entonces... Ni loca, es que... No hay palabra secreta, no puedes dejar de jugar, o sea, tienes que acabar el juego, sí o sí. Y pueden hacer contigo lo que quieran. Es, digamos, la versión pero película qué puto real. Loco. O sea, aparte de la gente que lo hace, ¿Qué loco firma para eso? O sea, a ver, a ver. Y a ver, también yo creo que es interesante saber qué tipo de entrevistas se llevan a cabo para contratar a gente en este... ¿Te gusta matar a gente? ¿Qué hay detrás de mí? Venga, contratado. Toma el cuchillo de regalo. Tío, no. No, es que no. La firma, tienes el cuchillo gratis. Ya bastante tienes con firmar para cuando te operan. En plan, si mueres, ah, no, sí, es culpa mía. Pues encima ahora firmas para que te pueda torturar. No solo físicamente, sino mentalmente también. O sea, es que yo, a ver, que lo respeto, ¿vale? Pero es que no, o sea, no puedo. No, no, no. O sea, no me cabe en la cabeza que alguien es algo que nunca se deje jamás pegar, porque si dices que te pueden dar una paliza también, si quieres. Sí, sí, sí, o sea... Es que estás flipando. Es así, es así. No, o sea, ya no solo el estado en el que estás de concentración... Bueno, es un escape room, ¿no? Sí, sí, sí, es un escape room. De estar concentrado en solucionar los problemas, el estar tenso porque sabes que algo te van a hacer, que sino que encima... no te asustan, no. Es que te pegan una paliza, ¿sabes? Como si te dan con un bate de béisbol y te rompen una pierna. No puedes quejarte, no nos, claro, puedes denunciar. Has firmado que no pasa nada. Estás flipando. Es que ni loca, ni muerta. Pero no, no, no. Pero igual te matan allí, ¿sabes? No, claro. Es el precio especial que pagas. Claro, en vez de tirarme por un puente, voy ahí a que me maten y encima pagando, ¿sabes? No se puede ser más loser, tío, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, no. Bueno, sabemos que eso nunca lo haremos. No lo habrá ningún programa al respecto. Bastante que me engañasteis para ir a la de la juguetería maldita. Perdona, la juguetería maldita, me engañasteis a mí. Ah, ¿fue ese el de tu cumpleaños? Sí. ¿Sí? Sí. Pues bastante que lo hice por ti, ¿vale? Bastante que me metí en esa juguetería, pero es que... O sea, ahí sí que lo... ¿Ves? Ahí sí que lo pasé mal. Cuando se disfrazó de muñeca. Ya. Me quise, o sea, es que si hubiera sido un dibujo animado, habría atravesado la pared. ¿Eh? No, ¿no te acuerdas que se puso como algo así por encima y se sentó y empezaba a hacer? Ah, estaba en la esquina, es verdad. Sí. Que se quedó en la esquina y poco a poco iba avanzando. En plan, no podéis salir de la habitación hasta que no solucionéis, sí, X. Sí, y la hija, sí, de, sí, puta, cada vez que nos girábamos, ¿sabes? Sí. No, yo recuerdo... Y el puto Aries, que no pasa nada, sí, no pasa nada, no sé qué, no sé cuántos, pero yeah, si solo es un número, es una persona disfrazada. A ver, ¿te puedes callar? No es una persona disfrazada para mí, es una puta muñeca de porcelana que viene a matarme, ¿sabes? Es Anabel que viene a por mí, ¿vale? Es Anabel, hostia, Anabel, tío. Hay un montón de muñecos, en plan... Sí, malditos, sí. Hay ¿Cuál muchos. Era el que estuvimos hablando el otro día? Robert, el que le tienes que pedir, ese es el que le tienes que pedir permiso. Le tienes que pedir permiso, sí, le tienes que pedir. Bueno, ya hablaremos de ello en algún otro programa, pero sí, Robert the Doll es un muñeco maldito y es un poco quisquilloso para hacerse fotos y a no ser que estés dispuesto a pedirle que te haga, que te dé permiso para hacerte esa foto, prepárate para que te pasen cosas complejas. ¿Pero cómo te dice que sí? Es que eso es lo que no entiendo. Mueve bueno, la cabeza. Mueve la cabeza, sí. Inclina la cabeza, está totalmente así. Y de golpe brazo, cuando tú le preguntas, y si es que sí, ahora sí. La ¿sabes? Gente no te ¿cuál ve. ¿Cuál perro? No sabe qué estás haciendo. ¿Cuál perro? Como el perro que gira así la cabeza, pues igual. Vale. Será el fantasma de un perro lo que hay ahí dentro, yo qué sé. Está hecho con pelo de verdad. Sí, el pelo que tiene es real. Madre mía, qué mal rollo. La gente antes estaba loca. ¿Cómo haces una muñeca con tu pelo auténtico? Bueno, a ver, en este caso hay una historia detrás. Bueno, que sí, justifica que el tío, esto. Que el mayordomo. Bueno, ya hablaremos, sí, pero hacía vudú. Pero es igual que Anabel. Anabel también tenemos el caso de. Bueno, Anabel la tienen actualmente todavía. Pero no era la muñeca la que estaba encantada. No, no, no. La niña no, usaba no. la muñeca. No, no, no, qué niña. Es un, el es un demonio. De la... Es eso, un demonio. El espíritu, sí, sí, sí, utilizaba la muñeca, sí, sí, para, sí, meterse para llamar en el cuerpo la atención de la otra, claro. Sí, sí, sí, llamaba la, simplemente. Y se hizo, o sea, pasar por una niña para engañarle y que le diera permiso para utilizar la muñeca, digamos, para poder estar ahí en la casa. Hay una muñeca que se llama Okiku, que ¿sabes lo que hace? Le crece el pelo. Oh, fuck. Y si se lo cortas, le vuelve a crecer hasta la rodilla. Pues igual esta hay que preguntarle para los calvos, sería útil. Yo la quemo. En plan, que la solución, ¿qué es la solución. ¿Qué crece pelo usas? ¿Qué crece es la pelo solución. Usas? No, no, pero... Y, oh, tío, y la... Hay en un museo, Mandy, Bueno, es una muñeca que se llama Mandy, ¿te suena? No, no. Pues no se le pueden hacer fotos ni vídeos. En el momento en el que la muñeca ve una cámara, se rompe todo. Dios. Y si le haces una foto, no sale. ¿En serio? Algo así. Bueno, ya ¿dónde me está? Uah, me informaré, hay que buscar, ¿eh? Me informaré mejor, me informaré mejor, pero yo por lo poco que sé de, porque me hizo muchas veces, lo leí, no me acuerdo dónde lo leí, pero por ahí era. Por ahí. Que no se le pueden hacer ni fotos ni vídeos. Se enfada la tía y te, yo qué sé, se va la luz. Es tímida. Sí, no es fotogénica. No es fotogénica. No, es como nosotras, no es nada fotogénica. Por eso no salimos a ningún sitio. Somos aquí. ¿Qué hemos dicho? La Somos Ouija. Como Mandy. Somos Mandy. Pero sí, a ver, no sé también cuál es el loco que también quiere jugar con estas cosas, porque realmente, o sea, es lo que decía, ¿sabes? Tenemos el caso de Annabelle, que estando en el museo que han montado, ¿cómo se llaman los que tienen la muñeca ahora? Los... West... ¡Ah! Empezaba bueno, por lo de la los de la película. Bueno, los tipos estos que son los más conocidos. Warren, los Warren. Eso. Es verdad, la familia Warren. Tienen todavía la muñeca, sigue estando rodeada. Saben todavía que hay veces que desaparecen. La muñeca, a pesar de estar dentro de ese vidrio. Pero bueno, el caso es que sí que hay un caso y es conocido de un chico que fue con su novia a verlo en el museo este. Y no se le ocurrió nada mejor que hacer porque, bueno, pues no sé, le parecía mejor que rascarse las pelotas o algo, no sé. Que poner a decirle que, bueno, a golpear el cristal y a molestarla y a decirle que, bueno, que demonios... Hay que ser retrasado mental. ¿Sabes? O sea, aunque no creas en... No, a ver, sí, una cosa, no. A ver, aunque no creas en ello, al menos, tío, respétalo. Yeah. Porque es que luego pasa lo que pasa. Bueno, y le pasó. Es que a eso voy. Cuando salió de allí, cogieron el coche y su novia y él tuvieron un accidente. Él murió en el accidente. La chica sobrevivió a duras penas. Es que, tío. Recibió su merecido. Seguir jugando con estas cosas, por favor. No, es que ahí esas, es que eso es lo que yo quiero decir. Si tú esas cosas, lo primero de todo, crees en ellas, como es nuestro caso, sí. Obviamente, sea por X o por Y, ¿vale? Lo respetas y todo lo que tú quieras, pero aunque tú sepas lo que hay, el hecho de poner a prueba a ver si es verdad, tío, eres gilipollas, ¿qué clase de retraso mental ocupa? Si a ti te están diciendo, este muñeco... Está maldito. Te puede matar. Este muñeco se va a meter en tu cuarto y mira, se va a hacer una cuerda saltarina con tus entrañas, ¿sabes? No lo testes, no lo pongas a prueba. Bueno, hay gente que como no cree en ello, pues cree que es la forma de conseguir una reacción, que en este caso, bueno, efectivamente consiguió esa reacción. Vale, pero a costa de su vida. Pero tienes que pagar un precio, o sea... Sí, no. No, sí. No, me parece perfecto. A ver, que hay gente que todavía a día de hoy compra muñecas malditas en el eBay y cosas así, y dices, a ver, ¿qué ganas tienes de comprar una puta muñeca maldita? Pues así está el manicomio lleno de gente. Vamos a ver, lo que no... Es que es eso. Me parece muy bien que no creas en ello, que te... Incluso, mira, que te quieras reír de mí por creérmelo, mira, me la pela, ¿vale? Pero respétalo. Simplemente respetarlo. A mí no me gusta el fútbol, por lo reposo. A quien le guste, pues mira, bien para él. No, a mí no me da igual, sí. ¿Sabes? Pero, tío, no busques cosas donde no... Que no tienen sentido, sí, no, de buscar. Donde no tienes que rebuscar, tío, porque luego pasa lo que pasa. No, y efectivamente, en este caso, como bien hemos dicho, pasó... En muchos otros casos ha pasado también. Por ejemplo, el caso de Robert the Doll realmente está en el museo en el que está que el y es por... Robert, ¿sí? El muñeco, fue el que inspiró la película de Chucky. ¿Ah, sí? O sea, bueno, no sabía, creador... sé que tiene una película aparte, no, Robert no. the Doll. Yo hablo de que... Que no la he visto, pero... No, yo digo que ese a través de ese muñeco se inspiró Chucky. Que me cago en la puta, manito, momento, Chucky de los cojones. No podía haber quedado la en su casa. Película de nuestra infancia de los 90. Madre mía, es que... ¿De los 90? Sí, ¿no? Es que me da igual el año. Me da igual. Yo sé que era pequeña y que sufrí lo que no sea. Sufrí, pero... Que yo no sé mi tía, hija de puta, en qué momento me lleva a ver esa película. O sea, hay que ser retorcido para hacerle eso a un niño, ¿sabes? Sí, en realidad yo sí. Creo que pensó, no lo va a entender. Pues coño, si no lo entendí. Como que ya no he vuelto a tener un muñeco en mi habitación, ¿sabes? No, pero yo lo curioso, o sea, a pesar de todo, realmente, no sé si alguna de las muñecas, otras que no conocía, es alguna de porcelana o qué, pero realmente yo he tenido, y bueno, ahora mismo no tengo ninguna, ¿sabes? En mi cuarto, pero he tenido un montón de muñecas de porcelana. No éramos amigas, ¿verdad? Entonces no habría ido a tu casa. Pero, bueno, sí, porque las tenía en casa de mi madre. En casa de mis padres están. Y de hecho, para un cumpleaños, tendría unos 10 años y me regalaron una muñeca. Lo curioso es que tengo un tío, que fue muy divertida, es una anécdota, pero fue muy divertido porque tengo un tío que es la persona más asustadiza que he conocido en mi vida. Doy fe de ello. Entonces, bueno, me regalaron esta muñeca y venía en una caja que parecía una caja de zapatos, porque no era muy grande la muñeca. Parecía una caja de zapatos y mi tío, pues todo emocionado, vino y dijo, ¡ah, qué bien, te han regalado unos zapatos! Fue a abrir la caja, me dio la muñeca, pues más o menos lo que le pasó a él, porque tiró la caja, doy gracias que no se rompió la muñeca. Se tendría que haber quedado ahí de hecho a pedazos. Tú sigue diciendo eso, a ver quién te visita esta noche. Se me han caído hasta las llantas, tío. Me cago en... No me digas eso. Joder. Ahora, ya no duermo. Venga, va. Me avisarán los gatos antes, no te preocupes. Bueno, sí, en verdad sí. ¿Te puedes creer que a veces estoy en ese momento en el que estás... Duermas, si no. Sí, que estás ahí, que no estás... No. Estoy súper tranquila y de repente un gato salta encima mío. Me pega un susto que yo creo que... Yo no sé cómo no se me ha... No me ha dado un infarto. Me han matado al gato, porque lo bueno es que lo primero que pensamos es eso, de que es en plan, ah, le voy a dar la hostia al pobre gato, no sé qué. No, pero no. Es que no reaccionas así, o sea, reaccionas arrinconándote a ti misma. Y dices, sí, mucha lógica. De, si me tapo, no me ve. Y te tapas, joder. La manta está echada a la mantis o algo. No. Qué mal. Bueno, te he interrumpido tu anécdota, perdona. Ah, no, ya está, simplemente la tiró y ya está. Y ahí en el suelo se tendría que haber quedado. No, a ver, nos hemos desviado. Estamos hablando de escape rooms. ¿Qué más hemos hecho? Picadero motel. Picadero motel también. Ah. Aquí, ¿no? Hemos... Sí, ¿no? Sí. Sí, el de picadero motel, que bueno, no hay mucho que comentar. Es... A ver, está bien por la propuesta de lo de hacerse fotos y demás. Está entretenido porque es un recuerdo extra que te llevas. No te llevas solo la foto... Digamos, si de la salida, que ahora si ya muchos no personas, lo hacen. No, si fueran más personas... Tenemos trademark ahora todos. Sí. No, pero si fueran más personas... Es que solo es una persona que se tiene que encargar de vigilar, todo. De dar pistas y de asustar. Sí, y entonces, se meten por un hueco muy chiquitín. Sí que tuvimos, encima es intrincado, ¿sabes? O sea, sí que tuvimos un susto, los cinco, que fue bastante épico. Pero creo que... Pero fue con nosotros mismos, ni siquiera fue el chico quien nos dio el susto. Ya, qué tontos somos, tío. Es que, o sea... Es que... Y hasta Aries se asustó, que es muy raro que no se asustó asuste. De nosotros, que es diferente. Bueno, ya, también es verdad. Que le suele pasar, que no se asusta por lo que pase, sino porque le damos un susto a él, porque gritamos tanto y empujamos tanto que al final ¡me cago en la puta! De hecho, hay momentos en los que Sheila y yo nos cogemos de la mano y nos asustamos de que las dos hemos ido a buscar la mano de la otra. Y sí, es como... No, ¡me ha cogido la mano! Sí, y luego es como, ah, vale, eres tú. Y ¿sabes eso que te quedas mirándola en plan? ¿Cómo? O sea, ¿cómo he podido...? Si me asusto de esto... O sea, quien quiera que me esté viendo por la cámara debe de pensar, bueno, estas les ha un soplido y ya está. Y ya no necesito mucho, techo, sí. Es muy fácil realmente asustarnos. Salimos a cuenta a cualquier escape room, ya nos podéis invitar si queréis. No, pero el caso es eso de que realmente nos metemos mucho en la historia, en el papel, y yo creo que es lo bueno. Bueno, es lo bueno porque, coño, has pagado para asustarte. Sí, pero para... Lo estás sintiendo. Pero no para envejecer 20 años, tío. Es que hay algunos que sí, que tú pagas para eso, sí, estoy de acuerdo. Pero hay momentos en los que dices, ¡qué hijo de la gran puta! Para esto no pago. Cierto. Tía, ¿cuántas veces nos hemos estrellado contra objetos? Sí, contra paredes, objetos. O sea, contra un armario. Recuerdo que una vez estuvimos... No, y lo nos peor caímos... es darnos en el armario y decir, ¡oh, mierda, es un armario! Puede salir alguien y salir corriendo a la otra punta. Otro lado. Es que eso nos pasó en el del doctor. ¿No te acuerdas aquella hostia contra el armario? Sí. Y contra el pomo de la puerta que... Sí. Que Sagitario no cerró bien la puerta y nos pegamos una hostia. Sí, ¿ves? Sí, yo sí, para sí. Eso no pago. Y no firmo. No firmo para el dolor físico. No firmo para eso. Pero sí, el cóctel del doctor yo creo que es de los top. para mi gusto. Sí, está en el top 5. A pesar de que he hecho dos veces Ouija, porque acompañé a otras personas para hacerlo, para mí el top sigue siendo, de momento, el cóctel. Es un poco spoiler, pero ¿qué es eso? Es la salida, lo que yo creo. No, pero, que... no, pero ves, el spoiler entra cuando se dice que el del cóctel del doctor son dos partes. Sí. Entonces, se nosotros... recomienda hacerlas las dos juntas. Sí. O sea, si podéis, siempre coger las dos partes juntas del cóctel del doctor, porque vale la pena. Cogerlas así podéis a última hora, si, bueno, si es invierno, da igual, porque como anochece antes. Sí, pero lo importante es coger las dos seguidas, porque es que hay una parte en el final que si no lo coges, si no coges las dos seguidas, no te lo hacen. Y es algo que yo recuerdo tan, o sea, no, spoiler no, ¿no? Sí, bueno, es un spoiler. Nos hemos quedado sin batería en la cámara. Bueno. Pues es spoiler no. O sea, no decimos lo que pasa, porque entonces ya te pierdes toda la gracia. Bueno, a ver. Si alguien lo quiere hacer, el caso es que es muy épico, en plan película. Es muy épico. Wow. También. Eso sí. Es desde el minuto cero, estás metido en el papel. O sea, tú llegas y directamente tienes ya a todos allí esperándote, digamos. O sea, a quien te va a presentar el escape room y demás, lo tienes allí esperándote para empezar la acción. Y está muy bien presentado. O sea, brutal, brutal. El juego de luces. Es original. O sea, es, no sé, yo creo que lo tiene todo. Sí, está muy bien presentado. La gente que lo lleva es realmente muy maja. Eso sí, lo hay que ir en coche. Sí, implica ir en coche porque está perdido en medio de la nada, básicamente. O sea, no es un sitio que estaba en Berga. En Berga. Pues. Pero está, tienes que ir en coche, sí o sí. Sí, aunque vivas por los alrededores, es recomendable ir en coche porque no vas a pie, es imposible. está perdido en medio de la nada, o sea, ya no es ni un polígono industrial, es como fuera de un polígono industrial, en medio del campo, ¿sabes? Sí. O sea, y que si haces las dos partes, no sale pivo. Guiño, guiño. Guiño, guiño, no. Pero sí, que es. Necesitas eso. Por tu bien. Ah, y si tienes miedo de los payasos, good luck. Oh, hija de puta. ¿Cómo dices eso? Eso es un alert, spoiler alert. Bueno, claro, a mí me echas la bronca por el armario y por el armario de Sau. Hombre, pero es que ese es el susto. Pero hay muchos armarios. ¿Qué hija de puta? Hay muchos armarios. Eres lo peor, es verdad, hay muchos armarios. Ya. A ver. Da igual, sigamos. ¿Cuál era el otro? ¿El último que hemos hecho cuál es? El último que hemos hecho es el de Hostal 83. Sí, que lo hicimos este verano. ¿Este verano o antes? Este verano. Sí. Este verano, sí, sí. La chica es, o sea, muy simpática. Oh. Muy simpática. O sea, es 100%. 100% muy divertida. Si os ofendéis con rapidez, no vayáis. Es más bueno, comedia, claro. Más diversión, un poco más humor, humor negro, ¿vale? Y sí, porque te humilla de una manera que no sabes si reír o llorar. O sea, ese momento en el que no sabes, que estás ahí un poco confuso, sí. Rollo, he venido a pasar miedo. Ah, llevar chuches. Importante, llevar chuches. Sí, no hagáis como yo, ¿vale? Porque a nosotros nos dijeron traed chuches y yo llevé una bolsa de chuches para cada uno. No, o sea, con una tenéis. Tampoco lleguéis a ese extremo de... Con una tenéis, no os hace falta 50 bolsas, con una tenéis... Bueno, luego nos las comimos, tampoco nos salió tan mal. Bueno, sí, a ver, comprad las que queráis, pero solo os van a pedir un par de chuches, básicamente. Ya. Toma spoiler, ¿ahora qué? ¿Qué? Ajá, solo os van a pedir dos. Quieren chuches, a ver, ¿sabes que quieren chuches? Si te lo dicen en el mensajito que te envían. Que quiero chuches. Me. Vale. Vamos a notar que siempre los organizo yo los escape rooms, ¿eh? No. No siempre. Excepto el de mi cumpleaños, uy, perdón. Ah, nada más faltaría. No, pero ya no es siempre. Hombre, nada más faltaría que encima el de mi cumpleaños lo arreglo yo también. ¿Te imaginas que te hago organizar? Sería tan guapo para el año que viene. Te haré organizar tu propio cumpleaños. Sin que te des cuenta. Sin que te des cuenta. Será como, ¿quién es él? Ay, pues lo voy a hacer. Voy a hablar con estos y lo haremos. Para tu cumpleaños te lo vas a organizar tú. Yo no voy a tener que hacer nada. Es la mierda. Oye, pues anda que no sería bonito. Bueno. Al menos te reirías. Pues sí, bueno, sí. Sería original. Ahora ya te lo he dicho y la que te he spoileado soy yo sobre tu cumpleaños el año que viene. Bueno, siempre puedes decir que es para el otro cáncer y ya está. Entonces no viene. ¿Quién? El otro cáncer. Que puedes engañarme a mí conforme que, como si estuviera preparando la fiesta del cáncer. No eres tan tonta. Creo. Quiero pensar. Ponme a prueba. Quiero, bueno, ya. Buah, es que serías tan capaz. Es que te imagino tanto haciendo eso, tío. Como el día de la barbacoa. Es que bueno, da igual. Sí, no hablemos bueno, de esas cosas. Soy terrible, o sea. No, bueno. En fin, sigamos. El caso es que estos son de momento, hasta ahora, los que hemos hecho. ¿Cuál será el siguiente? A ver, es que tenemos varios, porque está el de Alien. Pero, sí, pero ese Alien no es, de miedo. Es terror. Sí. Bueno, pero el de Alien hay que hacerlo, tía. O sea, es sí, que ese... Solo por saber cómo son, porque yo hice con mi familia el de Jurassic Park. Que está muy bien, está muy recomendable, sobre todo si hay niños y tal, está bastante bien. Está muy bien ambientado, con deciros que hay dinosaurios traídos directamente desde Japón. Así que está muy bien, está muy jodidamente bien, mucha electrónica muy compleja que no han montado ellos mismos, son una pareja que se dedican a esto. Y la verdad es que el trabajo que hacen es excelente. Así que yo promete no puedo hablar. Mucho, Alien promete mucho. Alien. ¿Y cuál era el otro? Había otro que dijimos, guau, este lo tenemos que hacer. Porque es que han abierto muchos nuevos. El de los payasos. Fua, yo ese no sé si voy a hacerlo, ¿eh? Pues tú eres la que tienes miedo. A mí, yo a ver, yo no tengo miedo de... En plan, me da un ataque al corazón, pero no son agradables a la vista. O sea, yo me encuentro un payaso por la calle y me voy en dirección contraria. Si no me tiro a las... Si no me atropella un coche antes. ¿Sabes? A ver... Bueno, yo no reacciono bien a los payasos. La última vez que en algún escape room nos hemos encontrado un payaso, directamente me quedé bloqueada. El capullo del otro cáncer, bueno, con deciros con que se descojonó de risa porque él sí que lo vio, me vio mi cara, me vio arrinconada en una esquina y lo único que supo hacer es descojonarse de risa y decirme, ¿lo has visto, verdad? No, no lo he visto después de que tengo la cara sin una gota de sangre en mí. Lo mejor es que nosotros tres nos giramos en plan, ¿qué acaba de pasar? Sí. Y tú blanca, o sea, más de lo que ya eres, blanquísima, y nosotros tres en plan, ¿qué? ¿Qué ha pasado? ¿Nada? Bueno, sigamos resolviendo la pista, ¿sabes? Es como, sigamos con el puzzle, va, aquí no ha pasado nada. Sí, ¿sabes? Si tenéis a gente que se acojona con facilidad también, tener cuidado en según qué escape rooms, porque hay sitios un poco complejos de entrar y salir. Y os puede pasar como a nosotras de que os pegan una hostia soberana y de plan que te manden a tomar por culo. Ay. Para pasar, porque claro, le están persiguiendo y a vosotros que os den por culo. Pero si te persiguen, tienes que huir. O sea, ya, es que pero él no apartó, o sea, nos apartó a las dos. Bueno, ya nos pegó un empujón guapo, cabrón. Como para fiarse de él en una situación, ya ves, ¿sabes? Ya ves, que nos maten a nosotras y él se salva, ¿sabes? Ya. Eran buena gente, saludaban y todo. Siempre sonreía. Y luego, mira, llevaba el cuchillo ahí esperando, ¿sabes? Por tu sangre. Ya ves. Ay, en fin. Pues sí, estos son básicamente todos los escape rooms que hemos hecho. Previstos tenemos unos cuantos, no me acuerdo ahora los nombres. No, pero tenemos una lista guapa. Sí, tú sí. Querías hacer el de parejas, ¿no? Sí, con Aries no. Lo quería... con... pero no sé si al final lo haré. El de catalepsia. Que es como que te entierran vivo y tienes que conseguir salir del ataúd con ayuda. Estás de... Estás loquísima. Estás flipando que me dejo cerrar, ¿sabes? Una hora. ¿Qué dices? Una hora, es media hora. Si consigues salir. Si no son 20, ¿no? Hasta que consigas rascar. Ay, como en la peli de la momia que te dejabas las orejas ahí y luego abres el ataúd y te ven ahí. Ah, como la niña de Redimus. Qué gilipollas, tío. Hostia, The Ring, ¿tú te acuerdas de The Ring? Sí, tío. Me dio, sí, o sea, sí, yo vi The Ring, creo que con cuando salió en VHS. ¿Ese? Somos muy antiguas. Que creo que tenía, no lo voy a decir, pero sé que era un cumpleaños y éramos como 6 o 7 personas viendo The Ring. Y cuando se estaba acabando la peli, uno de los hijos de puta de mis amigos salió, dio la vuelta y vino por detrás del sofá. Y nos pegó un susto, que yo creo que esa peli la recuerdo, o sea, yo creo que la veo ahora y me río, en plan, jaja, se ven los hilos. Pero tal como está en mi recuerdo, es una de las pelis que más miedo me dio. Pero creo que en plan, éramos pequeños. No, a ver, eso siempre influye, porque a día de hoy, a ver, yo veo It y me sigue dando miedo. No, especifica. It la antigua. La buena. Sí. La buena. La buena. La buena. No, bueno, la de la discoteca. No, por favor. No. La nueva es, bueno, no existe. No existe. Son los padres. Son los padres. Pero la antigua yo a día de hoy todavía la sigo viendo y bueno, y sigue dándome escalofríos y soy incapaz de irme a dormir. Y a todo esto, hacía muchos años que estaba intentando encontrar una serie que por fin, o una película que de verdad me diera miedo. ¡Y la he encontrado! ¡Por fin! ¿Cuál? La de Haunted House of the Hill. ¿Hill? ¿Por qué hablas así? ¿Cómo ha salido? Está en Netflix. La han sacado hace poco. Son 10, 13 capítulos. No me acuerdo. Pero solo tiene una temporada. Y solo tiene una temporada. No creo que tenga previsión de más. ¿No? No. Está basada en un libro. Ah. Oh. Está basada en un libro. Y la verdad es que es jodidamente brutal. Brutal de verdad, de que no era capaz de ir al lavabo después de eso. A ver, pero yo tampoco sería capaz de ir a tu lavabo. Con ese espejo ahí en mitad del pasillo, es que te ves de a ti mismo y te asustas. Y luego piensas, ¿seré idiota? No. No, pero es que te ves reflejado en la oscuridad. Sí, ¿cómo no te vas a asustar? Sí. Es que si tengo un palo lo tiro, ¿sabes? Y rompo el espejo. Es que te lo juro. Bueno, sí, ha sido un poco complicado, pero sí. Conseguí ir al lavabo, por suerte. He acabado la serie de verla y... Ay. Me acabo de dar cuenta de esto. ¿Este no sé qué tiene agujeros? No. Ah, pues el otro jersey tiene agujeros para meter la mano. ¡Oh! Bueno, da igual. Los pulgares. Es que... ¿Te acuerdas cuando éramos pequeños que le hacíamos agujeros a los jerseys? Sí. Pues ahora te vienen hechos. Toma ese tijeretazo que me ahorro, ¿no? Oye, bueno, está más bonito que no un tijeretazo ahí que dices, ¿dónde has metido la manga, no, niña? Pues. Obra casera. Todo natural y orgánico. Porque todo el mundo sabe que sale bien las cosas siempre que cogemos unas tijeras, ¿verdad? ¡Guau! Ha quedado muy mal eso. O sea, ¿qué haces con unas tijeras en tu casa, tío? Oye, perdona, he estado más de una vez con un cuchillo a punto de clavarme en el pie. Como Chandler, ¿no? Que se quedó sin meñique del pie. Pues más o menos estaba a punto de hacérmelo a mí misma más de una vez. Bueno, yo no me acercaré a ti cuando estés cocinando, si te parece bien, ¿sabes? A ver si vas a hacer como el de Madhouse, el de American Horror, y empiezas ahí a hacer cosas raras de enganchar piernas y cuellos a cosas. ¿Sabes lo que escuché el otro día también? Que me quedé flipando y digo, pero en serio, o sea, hay alguien que... Hostia puta, o sea, bueno, era, en total, era una universidad, lo típico, los campus, estos universitarios americanos. Todo pasa en América. Ya, ¿por tío, qué? No, no pasa nada fuera de América, somos muy tranquilos. La casa Winchester, que la traigan aquí. No, porque aquí sería Cortejo María Luz. Hostia. Entonces ya no da el mismo miedo, ¿sabes? No es lo mismo. Entonces... El Tito Paco y Olé. Venga. Oh, God. El caso es que estaban en el campus universitario y lo típico de, bueno, los jugadores de fútbol americano que estaban ahí, party hard. Y resulta que uno de los fans no se les ocurrió otra cosa que coger y matar a un vagabundo. Ay, qué ser, le cabrón. Cortó el pie y lo llevó a la fiesta. La gente al principio se pensaba que era de broma, o sea, un pie falso. Pero enseguida se dieron cuenta de, ups, va a ser que no. Es que Halloween es muy peligroso, en verdad. Y claro, se paseaba por la fiesta diciendo que el pie les daría suerte. Y el pie resultaba que era de un hombre sin techo que había matado horas antes. Ah, tío. Sí, sí. Evidentemente están en prisión este chico y sin previsión de salir. Este chico trabajaría en la casa esa que tienes que firmar para... Lo contratarían a la primera. A ese lo contratan a la primera. ¿Cómo se puede ser así? Tan... ¡Ay, por Dios! La gente está muy mal de la cabeza. ¿Ves? Por eso Halloween es peligroso, porque la gente loca aprovecha para ser ellos mismos, tío. Tío. Bueno, en este caso ni siquiera era Halloween, o sea, era una party de estas. Ah, random. Sí, una party de estas en plan, pues venga, todos los jugadores americanos y invitan a tropecientas mil personas y party hard, y ya está, ¿sabes? Nada más. Oh, God. Pero así de grave era el tema. Tío, ¿ves? Es que eso es como el loco aquel que se disfrazó de Batman y tiroteó un cine. Ya, tío. Ya. Es que hay gente muy loca en el mundo, la verdad. Y ya haremos repaso de algunos. Ya haremos repaso de algunos porque también hay alguno que conozco que de hace poco que era incapaz de morir. Literalmente le hicieron tropecientas mil cosas que dices, tendrías que estar muerto, capullo. O sea, desde el punto de darle veneno de ratas y no morirse. ¿Qué hablas? Pero chupitos de veneno de ratas. De matar ratas y no morirse. Literalmente. Anticongelante, no morirse. Y cosas varias. Y no moría. Pero el tío quería que intentaran matarlo. No. Era un complot que tenían unos tíos para ganar dinero de, bueno, a través de un seguro y... y querían matarlo. Sí. Para porque probar yo, el seguro. Porque aunque yo sepa que soy inmortal, no voy a probar mi suerte bebiendo un chupito. No. Este hombre bebía mucho y era un irlandés y bebía muchísimo. O sea, había pasado muchísimo tiempo viviendo. Tenía más de 50 años. Y bueno, decidieron que, bueno, como total, acabaría muriendo tarde o temprano este hombre. Decidieron que lo matarían para cobrar un seguro que le habían hecho a sus espaldas a un hombre falso. Y entonces habría otro que diría que es su hermano y cobraría el seguro de este tipo. ¿Sabes? Claro, no es lo mismo antes que ahora. ¿Sabes? Ya, pero joder. Entonces, bueno, esto ya es de hace unos años, igual, no sé, 1920 o algo así, ¿sabes? No sé. Hace años. Ah, pero qué hijos de puta, ¿no? Pero sí, lo hacían así. ¿Pero está muerto ese señor o no? Al final murió. Ah, ¿por qué digo? Es igual. Al final murió, no por causas naturales. Joder. Pero el caso es eso, ya se hablará de él, pero bueno, sí, curioso. Curioso. Y hay montones de sitios encantados que ya iremos hablando y comentando porque son muy jugosos. Muy jugosos. Es que si te pones a hablar de sitios encantados, no acabas. O sea, ya, tienes... pero bueno, por suerte tenemos muchos programas por delante. Ya, pero... mucho vino, muchas llantas. Ya, tío. Pero entre doctores locos, películas de miedo buenas y malas... La primera temporada de Sobrenatural nos da 30 episodios. Es verdad. Solo con la primera temporada de Sobrenatural. Ya tenemos. Llenas como 30 o 40 programas solo, ¿sabes? Ya ves. En realidad sí. Sí. Bueno. Ya. Venir en Fen. Yo creo que sí. Porque este es el programa de testeo. Sí, en plan, para ver qué tal sale. Estábamos un poco bastante nerviosas porque era como... sí, es una conversación entre tú y yo como cada día, sí. Pero no. Sí, porque es, ¿sabes?, hablar a un tercero invisible. A la colita. Pondremos un peluche ahí para imaginarnos que hablamos con alguien. Sí. Hablaremos con Stitch. Con Stitch. Bueno, las jumpers y el vino no se han acabado, pero creo que lo vamos a dejar aquí porque para el primero no está... No, bueno, está nada mal, pensaba que íbamos a quedarnos sin tema mucho antes. Ya, No pensé que llevamos ahora 49 minutos, ¿no? Not bad. ¿Ya? 49 minutos, aquí sale. Ah, yo lo estaba mirando aquí arriba. Ah, también, sí. Vale, bueno, en fin. El caso es que ha dado para mucho. Sí. Y bueno, tenemos muchas ideas, muchas... no sí, sé, muchas historias. Temas, historias incluso personales que nos hayan pasado de todo, o sea... Sí, tío. Hay un montón de cosas raras en el mundo que en nuestra cripta irán saliendo. Irán saliendo a la luz. Exacto. Y que iríamos compartiendo. No creo que esto lo escuche nadie, pero me la sopla, en realidad. O sea, lo escucharemos nosotras dentro de años y nos reiremos muchísimo. Sí, yo creo que sí. Si me estoy riendo ahora, imagínate dentro de un año. Escucharnos haciendo el gilipollas es brutal. No, pero es realmente algo que nos hace ilusión. Sí. Y bueno. Sí. Simplemente esperemos que si alguien lo escucha, sí, que se lo pase bien, igual que nosotras. Que sea como que comparte este momento con nosotras, que es lo que importa. Que no es el único. Sí. No eres el único que cree. No, es que a veces... A mí me ha pasado muchas veces en plan... yo qué sé, de leer algo, ¿sabes? Leer algún blog o leer algo y pensar, sí, seré la única, y luego hablarlo no. contigo y ver que no, ¿sabes? Sí, pero no, molaría poder, hay... ¿sabes? Aparte de nosotras, pues poder crear una pequeña comunidad en la que la gente que crea o... ¿sabes? O simplemente que, quiera pasar un buen sí, rato porque... que podamos compartirlo entre todos y disfrutarlo entre todos. Eso sería un momento muy especial, yo creo, muy, muy bueno. Sí, estaría guay. Conocer a otra eso, gente, que, sí, que si nos oye alguien cosas. O no nos oye nadie, bueno, no pasa nada, pero si nos estás oyendo, no estás solo. Estamos contigo. Creemos. Esto parece, sí, Alcohólicos Anónimos, ¿sabes? No, o sea, pero oye, no, pero más solo, o menos. La pero, primera, el primer pues paso es menos, de conocerlo. Más o menos, porque nosotras si en X momento no hubiéramos tomado la decisión de compartir ciertas cosas a día de hoy, seríamos dos desconocidas. A día de hoy todavía seguimos descubriendo cosas la una de la otra. Claro, y sobre todo son cosas que... A ver, bueno, no me gusta No me gusta esta palabra, pero son cosas que para muchas personas no son normales y para nosotras sí es lo normal, cierto, ¿sabes? Sí. Y odio usar esto porque no me gusta catalogar ni llamar ni generalizar con lo que es normal o no. Cada uno entiende normal como lo que ha vivido en su vida y punto. Sí. Y que no lo quiera entender, que no lo entiende, que le den por saco, ¿no? ¿Sabes? No tiene más. Por eso digo que... no quiero decir esto de... No quiero que parezca rollo sociedad de Alcohólicos Anónimos, pero es un poco que... No, sí, pero... Simplemente que sepa quien sea, si nos escucha alguien, que... Sí, que no tenga... Que a lo mejor te sientes un poco así, pero que no. Es normal, o sea... y que es... Bueno, que hay muchísima más gente de la que parece que... Sí, que simplemente por la cosas, puta sociedad no en la comparte. Que vivimos, no... Sí, yo sigo pensando que, por ejemplo, o sea, tema magia o lo que sea, ¿sabes? Existe, pero evidentemente hace muchísimos años atrás, cientos de años atrás, que todo esto se tapó porque no interesaba que fuera algo público. No interesaba, igual que se tapa el tema Illuminati, masónicos, o sea, Anunnakis, todo ese tema de las conspiraciones, todo eso está cerrado. Todo lo que es espiritismo, el más... Sí. O sea, todas estas cosas son temas de los que trataremos aquí. Sí, hombre, solo tienes que ver la casa de Amityville. Todavía me sigue persiguiendo la imagen del puto niño al final de la escalera. O sea, es que es la imagen más clara y nítida que he visto en mi puñeterísima vida de un fantasma y da escalofríos. Es que ves. Es que da escalofríos. O sea, podéis buscarlo en Google. El señor Google os lo va a enseñar. Es la primera foto que sale... Os lo garantizo, wow. Está al lado de la barandilla, el niño mirando directamente a la cámara y es un calla, niño. Tía, y literalmente mira, se me está poniendo es la misma de gallina, foto calla. Del niño que mataron allí mismo. ¡Da puto miedo! ¡Da mucho miedo! Por favor, mucho. Para que se está haciendo oscuro, tía, mira. Mira, he visto la barbacoa y me ha asustado. Párate, oh, ya, ¿sabes? Bueno, en fin, que lo que queremos es crear algo, a ver, más... Es un más poco... para nosotras, pero sí, encantadas de que alguien nos acompañe. Sí, porque son cosas, es eso, que con otras personas no podemos hablar porque nos tacharían de putas locas y nos mandarían al manicomio, que nos quemarían en la hoguera. Pero, no sé, es algo que es nuestro y que de alguna manera queremos compartir con quien sea que nos esté escuchando. Y si no llegamos a compartirlo con nadie, pues ahí se va a quedar y va a ser nuestro. O sea que, sí. Nos estás escuchando, bienvenido, esperamos que te haya gustado y que... Nuestra cripta seguiremos, está aquí. Sí, seguiremos porque la verdad es que tenemos muchas ganas. Sí, después de este capítulo me ha gustado, Sí, sí, por es eso una experiencia guay. Me he sentido menos menos rara de lo que me esperaba. Sí, sí. Y sí. Bueno, básicamente es eso, que esperemos que quien sea le haya disfrutado, que se quede con nosotras y que... No sé, si queréis compartir algo... Tenemos nuestras redes sociales, hemos creado un Twitter, hemos creado un Instagram. Y bueno, pues nada, si queréis poneros en contacto con nosotras, siempre podéis hacerlo a través de ambos. Somos Beepers Creepers en ambas plataformas, con lo cual no hay ningún problema. No vamos a dar más información de nosotras porque así os obligamos a escuchar los otros programas. Bueno, pero básicamente la idea es... Mientras tanto, entre programa y programa, podéis seguir en contacto con nosotras a través de estas redes sociales. Seguiremos hablando. No queremos decir que esto trata de un tema u otro, porque lo que queremos es simplemente que a medida que vaya saliendo, pues, no sé, ir hablando, ir haciendo... Evidentemente van a ser, 90% van a ser realmente cosas fuera de lo común. Bueno, no, que sí, es lo que sí, más nos pero gusta, que, pero que no... Que no queremos decir, por ejemplo, solo vamos sí, a hablar de esto, crímenes, otro. O no. De paranormal, o no. De conspiración. No, va a ser todo un mix de todo y lo que salga sí. El día. Exacto. Lo que salga y ese día. Y estaremos... Vamos a intentar estar cada miércoles. Sí. A ver, esto es una prueba de momento, así sí. Que hay que ver qué tal funciona el tema de ediciones y demás. Que si alguien tiene recomendaciones, si alguien, que es que alguien no escucha, pues también es de agradecer, eso siempre. ¿Te imaginas que lo escuchan dentro de 3 años y ponen, este programa hoy? Gracias, ya lo sabemos. Y nosotras, ajá, gracias. ¿Quién sabe? No, sí. Pero bueno, esperamos que si alguien está escuchando esto, que lo haya disfrutado. Sí. Que nosotras vamos a seguir adelante, haya alguien detrás o no. Beepers, creepers, ¿Qué cojones? Te faltaban los pompones. ¡Dame una V! Bueno, no, por favor, no. Ya está. Vamos a tener que cambiar lo del vino y las jumpers, porque no va bien. Agua y jumpers. Pero bueno, esperemos eso. Bueno, que... es verdad, la semana que viene realmente va a ser un especial. Porque la semana que viene, además, será lo grabaremos el día después de una luna llena. Misterios. Es verdad. Así que bueno, haremos nuestro primer especial. Los haremos regularmente, cada par de meses o cada mes, no sé. Sí, yo creo que cada será mes. Un poco. Bueno, es que aún irregular. Tenemos que hablarlo, porque es que sí, pero... esto pasó, o sea, hoy es día. ¿Digo el día? Sí. Bueno, lo estamos grabando el día 17 y la idea surgió el día 15, o sea, es un poco. No sé, sí, es que es no sé cómo explicarlo, pero bueno, pero ya cuando vayan se pasando bien. Los. Sí, se no, no. Bien. Pero ya cuando vayan pasando los programas y demás, pues ya iremos concretando, contando. Sí, pero el caso es que seguro que la semana que viene haremos un especial. No serán Pino y Jumpers. Pero tendremos Dunkin' Donuts. Tía, no me digas eso, que me hago ilusiones. Voy a empezar a tachar los días de hacer que el Dunkin', calendario. Se acerca Dunkin'. Bueno. El caso es que, sí. Bueno, si hay alguien más, gracias, y si no, pues me lo he pasado de puta madre igual, yo y también. Esto es fantástico, y vamos nunca a pensé seguir. Que iba a ser tan divertido. No, y que iba a salir tan, en plan, natural. Me olvidaba el micro y, ¿sabes? Y como cuando estamos en la cafetería, sí, o sea, me ha parecido sí, muy sí. Guay. Ha sido fantástico. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, igual nos escuchamos mejor. Es a la mierda. Se acabó. Me rindo. Vale. Nos vemos. ¡Ah, joder! Nos escuchamos la semana Nos que viene. Nos escuchamos la semana que y viene. Y la cripta ¿qué pasa? Se cierra. Hasta próximas noticias.